Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo estoy aquí de bateador emergente, ¿verdad? Con el caso de Regina. Y como todo bateador emergente tiene que aprovechar para lanzar su bola. Quisiera ubicarme con cada uno de ustedes sobre el sentido de lo que vamos a poner en la mesa. Yo entiendo que el gran propósito del diálogo de hoy y mañana gira no en sí mismo sobre el tema de las dinámicas territoriales, sino sobre el reto de la formación de cuadros, de gente, de especialistas que se requieren a futuro y que no podemos conformarnos con hacer una lectura de cuán enfermo está el paciente, ni cuán saludable. Sino, y por ahí anotaba un poquito una frase recordando a McNeff, que en alguna vez, compartiendo con él, y publicamos un trabajo subterráneo ahí por abajo, que se llamaba Poniéndole Música a la Economía, para destacar que la economía también tiene su magia, su encanto, su arte, su cultura, su pasión, no puede ser fría. Y yo diría que en este caso también sería ponerle caites al desarrollo. O sea, no existe el desarrollo sin sujetos, sin personas que encaren eso. Y los seres humanos tenemos y tomamos partido y tenemos ritmos y tenemos gustos. Estamos en la costa llegando el 30 y el primero porque hay toda una celebración de Maypole y de la madre y todo lo demás. Y bueno, ese es el ritmo de la costa. Entonces no puede haber una propuesta sin reconocer cultura y sin reconocer la gente. Entonces a mí me parece, por lo menos la intención mía es colocar para que hablemos todos con estos insumos que Iliana y Rubén han puesto sobre la mesa, pero más para que nos provoque a nosotros dialogar. Entonces yo lo que voy a poner es algo para provocar un poquito. Yo recientemente acabo de terminar un ejercicio que estábamos haciendo en el marco de la CCAD y del IRBIO. Me parece el trabajo que Regina, y bueno, yo impulsé mucho que Regina viniera a presentar un excelente trabajo sobre el tema de la ganadería, biodiversidad y pobreza que ha hecho por varios años en la región acá, en toda la costa atlántica. Y ahora lo van a ver porque yo voy a atreverme a exponer su presentación. Pero me parecía que es muy importante para entender Centroamérica, para conectar un poquito lo que Diana nos estaba planteando, montarnos un poquito en el túnel del tiempo y mirar desde muy afuera qué está pasando en el mundo, en el planeta y también qué está pasando en la región centroamericana. Entonces voy a hacer, y lo voy a hacer a puros mapas nada más, vamos a ver mapitas de qué está pasando. Y lo vamos a hacer muy rápido, y son con datos muy frescos. Me atrevo también a presentar un mapa de qué es lo que está pasando en los territorios y qué es lo que pasaría al 2030 en los territorios en Nicaragua. Seguramente muchos de ustedes conocen ese tipo de mapita, lo ven donde van cambiando, que a través de un programa que se llama Globio, que los holandeses han manejado, han hecho un seguimiento y una proyección a 2050, etcétera, de cambios en la biodiversidad en el mundo, ahí va 2030, ¿la van viendo? Eso se ha hecho mucho con manejo de datos georreferenciados y con los datos, bueno, la idea del ejercicio que hicimos es no hacerlo de arriba para abajo, sino de hacerlo desde las realidades centroamericanas, lo que nosotros nos metimos un poquito. Entonces, este es el estado actual de la biodiversidad en Centroamérica. Vamos a tratar de ir viéndolo. El ejercicio apuesta más a que los impactos que nosotros tenemos tiene que ver más con los estilos de desarrollo. Y trabajamos con tres escenarios. Un escenario que es, ¿qué pasa si de aquí a 2030, 2050 la vida sigue igual? O sea, con el desorden, el despelote, la anarquía, las presiones y todo lo que hay en este momento, ¿verdad? Pero que no hay un rumbo claro. ¿Qué pasa si prevalece un escenario donde la LIDES, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, que en algún momento se planteó como una agenda de desarrollo para Centroamérica, prevaleciera? ¿O qué pasa si simplemente prevalece la agenda económica dominante que sabemos que existe con los 64 tratados de libre comercio, que es la agenda de liberación comercial? Entonces los mapas que van a ver tienen que ver con eso. Este es el escenario actual de la biodiversidad y este es lo que podría pasar a futuro en 2030. Vamos a ver. ¿Ven los cambios? Ese sí, la vida sigue igual, ¿verdad? En ese escenario trabajó Regina Belli para el ejercicio que hicimos nosotros para todo Centroamérica. Luego intentamos un poquito el escenario Alides. ¿Qué pasaría si Alides? ¿Verdad? Entonces hay áreas donde se disminuyen los cambios que uno puede observar a partir de que la vida sigue igual, ¿verdad? Ahora vamos a ver un mapita propiamente de Nicaragua, para que se vea un poquito, para que ustedes vean. Y este, que yo lo trabajé más, bueno, en realidad hicimos las estimaciones con expertos, con un montón de gente, modeladores en cada país, etcétera, y se hizo toda la proyección. Este es de liberación comercial. Entre más rojo, menos diversidad, ¿verdad? Entre más verde, más biodiversidad. ¿Lo ven? ¿Ve a Nicaragua? ¿Lo ven ahí en Nicaragua? Hay como una frontera, ahí verdecita, que cualquier sobrevuelo lo muestra evidentemente, ¿sí? Porque hasta ahí puede llegar, ya vienen los humedales, vienen las áreas de inundación y todo, y ya no se puede meter. Ahorita lo vamos a ver más dramáticamente. Esta es una fotito nada más para ejemplificar. Este es el caso del Golfo Fonseca. Cómo se viene metiendo con todo el tema del camarón sobre lo que eran áreas de humedad. Este es el caso del mapa, cómo se ve Nicaragua en estos momentos. Cómo la veríamos 2030 si la vida sigue igual. Ojo ahí ese rojito, cómo se enrojece la RAM. ¿La ven? ¿Qué pasa si prevalece Alides? Por ejemplo, si una idea como la que Rubén estaba planteando de una agenda de mucho peso de la forestería comunitaria, con la voluntad política, con la disposición, con la realidad, obviamente sería acorde con este escenario. Digamos, en ese sentido refuerza un poquito lo que Rubén viene planteando. ¿Y qué pasaría con el tema de liberación comercial? Es un impacto bravísimo. Vea esa ruptura ahí en la frontera Costa Rica-Nicaragua, ¿la ven ahí en la parte del lago? Mano derecha. ¿Verdad? Se pone rojo, rojo, rojo, rojo ahí. Es toda esa expansión de piña y todos los agricultura intensiva, etcétera. Bueno, eso es nada más un entreme. Voy sobre el. Ahora, ¿qué hizo Regina? Regina entró a un análisis para decir, bueno, todo el mundo cuestiona el tema ganadero, pero bueno, ¿qué sabemos de eso realmente? A veces la polea, Rubén, no es solo los 40 millones de la cooperación, porque al fondo, si vos le siguieras el destino a la entrada de dinero, te das cuenta que al final llegará un 10% a las comunidades. Perdón lo que voy a decir, pero ¿cómo putas sobreviven las comunidades? ¿Cómo se la juegan? ¿Qué hacen? Y evidentemente el tema ganadero está en esencia del asunto. Bueno, un poquito vamos a ver qué lecciones podemos aprender, o por lo menos qué nos provoca el planteamiento de Regina. La preguntita sobre el periodo 1950-2004, tratando de conectar ganadería, biodiversidad y bienestar humano. O sea, ya no solo el tema de actividad ganadera y biodiversidad, sino y la pobreza, y cómo se la juega la gente, cómo sobrevive. Obviamente se inscribe dentro del esquema este financiado por los holandeses. En la idea de este tipo de instrumentos para mí tiene un gran sentido en la pregunta nuestra de formación. O sea, si los graduados de la Huracán, si los líderes que se forman en programas de formación, no tienen criterios de uso de este tipo de herramientas de incidencia política o manejan los datos, posiblemente vamos a estar gastando la inversión en tiempo, en recursos, etcétera. Entonces, por ahí hay un planteamiento muy importante. Lo que hace es analizar las dinámicas ganaderas en la zona de la vieja frontera agrícola, la delimitaron y se cuantificaron variables económicas, ecológicas, etcétera. Veamos, esa es la zona de estudio, la verde. ¿Están claros? 26% del territorio nicaragüense, 27 municipios en la región central. Cosas que ustedes seguramente saben, poco adecuado para actividades productivas, baja cobertura vegetal, el uso de sobrepasa la capacidad de carga, hay mucha erosión, todos los que han sobrevolado ahora y los que viven acá vieron ayer los ríos jalando ayer y hoy agua, nutrientes, etcétera. Se vuelven más vulnerables a los eventos naturales o climatológicos. Hay tres periodos, ¿verdad? Un poco la mecanización del Pacífico, el periodo de la reforma agraria, la transición política entre el 79 y 93 y el de aplicación de políticas neoliberales en el periodo 94-2004. Los indicadores son biodiversidad, bienestar, desarrollo ganadero, estado del ambiente. Hay una caracterización del uso de los suelos, fundamentalmente el modelo con un boom de algodón, crecimiento poblacional, precios internacionales, bienes y servicios, la abundancia de especies, esa es como la característica de entrada al escenario. En la biodiversidad lo que van a observarse son cambios en el uso del suelo, una fragmentación, es cuando ustedes ven, si, viniendo en los vuelos, por ejemplo, se ve muy bien la fragmentación, ahora vamos a ver un mapita de ese tipo de cosas, comienza a disminuir la cantidad de especies presentes de mamíferos, anfibios, plantas, insectos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho, o sea, cuando hablamos de biodiversidad, no solo la posibilidad de fotografiar loras o pericos, ¿verdad? Es otro problema, tiene que ver con la producción, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vida. Aquí hay este dato muy interesante porque muestra el crecimiento en el periodo del pasto natural limpio, ¿verdad? Muy evidente. Lo ven en la línea esa como naranja, tal vez. Y el bosque cerrado, ¿cómo se viene, verdad? Cayendo. Esta es la imagen que les digo que uno puede mirar, ese caso de Siuna. Lo ven, los claros estos a la izquierda, con numeritos, o cómo se ve ahora la fragmentación de los ecosistemas. Entonces eso genera un impacto terrible. De repente uno puede ver hacia el 2030, hacia el 2040, porque si vas a formar gente para que viva, actúe, sobreviva, tenga oportunidades a futuro. Pero si a futuro el mapa va a cambiar, ¿qué vas a hacer? Eso es un poquito el reto. ¿Qué pasa con las especies clave? Aves, por ejemplo, se vienen casi a cero, ¿no? O a cero. Anfibios, va quedando un anfibio ahí del 5 que podrían existir. Mamíferos, mariposas, especies vegetales, ¿verdad? La especie invasora, la ven, el azul, esas son especies invasoras que comienzan a tener presencia en las áreas, en los territorios. Nosotros llamamos índice de capital natural a esa abundancia. Ahí en el año 50 había un 64%, digamos, de biodiversidad disponible y va bajando a un 46% en el año 2000 en la vieja frontera agrícola. En la ganadería, Rubén hacía algunas referencias. Tal vez ahí, Rubén, cuando vos bajas los datos de los censos nacionales, que vos y yo creo hemos compartido algunas veces, uno se encuentra sorpresas, ¿verdad? Porque los censos te pueden conducir a error. Entonces, ven, por ejemplo, tenés exportación, esa roja, la rojita es cómo creció exportación, la de abajo es el lato, el número de lato, vea que el lato prácticamente no ha variado, ¿verdad? El leche, es la verde, con una caída fuertísima ahí en la mitad del camino y volvió a subir. Posiblemente la infraestructura y todo eso ayudó mucho. ¿Qué pasa con la gente? Hay una relación entre cobertura de bosque, porcentaje, consumo de calorías por día de origen animal. Digamos, ¿será que el desarrollo ganadero ha hecho que la gente de la costa ahora coma más carne, se ponga más pochotona, tenga más proteínas y, o no? So, lo que dicen los datos, dicen, no, pese a que hay toda esa expansión que vimos anteriormente, la verdad es que el consumo de proteína animal en la gente de la costa decayó. El azul, la línea azul. La cobertura boscosa se viene al suelo. Entonces, hay todo un fenómeno de expansión ganadera, hay un desarrollo de producción de una mercancía, se generan procesos de acumulación en el territorio y ¿para dónde se van? Entonces, hay una descapitalización del capital natural, hay una descapitalización del capital humano, de la gente, de la vida, de las condiciones de vida y desde luego de todo el capital económico, todo el capital financiero. Pobreza. Ese mapita muestra un poquito, en café, digamos, es ya la pobreza más severa. En rojo, no tan severa. En amarillo, ya un poquito mejor, y en verde, un poquito mejor. Que no necesariamente está, o sea, sí, pero es relacional en el territorio, ¿verdad? Posiblemente si comparamos esto con India o al revés, comparamos esto con Suecia, nos produce otros colores, pero estamos hablando en términos de relacionar la situación al interior del país. Que si estamos planteando algo para esta parte del territorio, ¿qué indica eso? Ahora veámonos un poquito más en detalle de este estudio que hizo Regina, que bueno, todos los que vayan a trabajar, y sería, debería ser casi texto obligado en la formación de cualquier persona que trabaje en esta zona, ellos hicieron, identificaron casi 15 o 14 categorías de ocupaciones de tipos de productores en la región, pero las subagruparon en 5 porque algunas se parecían. Las verdecitas son gente que está más en el modelo campesino tradicional de tumba, rosa y quema, ¿verdad? Ya el otro comienza a usar arado y algunos agroquímicos, pero no apuesta mucho a eso. El que sigue, el azulito, ya es sin agroquímicos, pero con fincas un poquito de mayor escala. El cuarto, el café, ya cultivo extensivo con insumos agrícolas, con muchos agroquímicos, ya le mete más. Y la derecha ya las más grandes, extensivas y mecanizadas y con mucho agroquímico. Abajo ustedes pueden ver una línea de puntos, una línea azul que va creciendo, va subiendo, y esa es la línea de ingresos. La línea roja es lo que normalmente en los censos y en los documentos oficiales hablan de la línea de pobreza, ¿verdad? Ahí no está, incluso ahí no se está usando un dólar diario, sino $2 diario, están subiendo el baremo. Pero vean qué interesante, por debajo de la línea de pobreza, los tres modelos de la izquierda, ¿verdad?, ni siquiera alcanzan con sus ingresos a atender el problema de pobreza. ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería la reflexión o la discusión para gente como nosotros que estamos en este diálogo? ¿Qué pasa ahí? A partir de ahí, el modelo comienza a romper y comienza a generar ingresos de otra manera. La pregunta entonces ahora, ¿qué pasa si comparamos ese ingreso con la pérdida de biodiversidad? El ideal teórico sería que a mayor ingreso familiar también se diera una situación más favorable para la biodiversidad, no que entráramos en contradicción, elevamos ingreso pero perdemos biodiversidad. La fotografía simplemente documenta cómo en la mayor parte de las situaciones se da enorme pérdida, se da pérdida de la biodiversidad y se da bajo ingreso familiar. O sea, tampoco sabía estar resolviendo el problema. Entonces dice ella, bueno, ¿y qué podemos proponer a los políticos, a las autoridades de la región? ¿Qué podemos levantar? ¿Qué podemos hacer? Dice, Nicaragua podría ser vista en cinco grandes regiones. Tal vez a nosotros, en este caso, en esta discusión, nos va a interesar lo que ella llama la región C. Pero vamos a ver un poquito cómo ella lo plantea. El área A sería, ¿recuerdan? B, la región norte, C, la RAM, D, un poco central y la RAS, y la E, la frontera ahí con Costa Rica. Dice, son áreas de mayor potencial, con mucha infraestructura y acceso a servicios, énfasis en protección de la erosión, protección del aprovechamiento del acuífero de la depresión de Nicaragua, racionalización del manejo general y fomento de asociatividad e integración vertical. Recuerda que ella lo que está esbozando posibles políticas a proponer, viendo a futuro, no que eso está sucediendo, ¿verdad? En las zonas B y D, ¿qué sería plausible proponer? Énfasis en protección de la erosión y manejo de recursos críticos, en especial los recursos hídricos, aprovechamiento de la topografía para restaurar cuencas y siembra de agua, introducción de café en zonas altas para proteger montañas y crear conectividad, adopción generalizada del sistema silvopastoril, gestión de pago de servicios ambientales bajo normas de MDL y promover asociatividad y cadenas. En la zona C y E, que serían relevantes para acá, una zona crítica de frente pionero agresivo, acelerar la titulación comunal, frenar avance de la colonización mestiza, establecer programa de investigación, normar la actividad silvopastoril, penalizar el cambio de uso de área forestal, ojo, de una veda, ¿cómo es?, a una penalización, es un salto de política, y promover el manejo de industria forestal. En el caso de la generalización del sistema silvopastoril, ella propone una estrategia generalizada para todo el país, ¿verdad? Pero ojo donde están las manchitas, ¿verdad? Esta estrategia permite ampliar la captación de agua, fijar carbono, proteger suelos, restaurar ambiente y biodiversidad, además mejorar la oferta alimenticia para el ganado, y es una opción económica y ecológica. ¿Cuáles sistemas silvopastoriles? Cercas vivas, bancos de proteína y bioenergía, pastura en callejones, árboles maderables o frutales, dispersos en potreros, plantaciones forestales, cortinas rompevientos, etc. En la intensificación agroforrajera, o sea, todos los bancos energéticos, que sería parte de toda una política, sería uso de adecuados suelos agrícolas para suministro de forrajes, uso de subproductos para consumo animal, y disminuye las áreas de potrero y va a aumentar el hato. Café con sombra, en zonas sobre 600 metros en Boaco y sobre 1000 en el norte, conectividad entre corredores posibles, regeneración de zonas de recarga, subproductos para alimento vacuno. Contener la frontera agrícola, muy claro en el caso de la RAM. Comunidades indígenas tutelando los bosques. Zona de alto valor biológico y natural. Y concluye que, obviamente, el sector ganadero está sufriendo pérdidas en términos ecológicos, económicos y sociales. No hay señales de soluciones para la pobreza ni que frene la pérdida de biodiversidad. Se espera una continuación de la ampliación del sector agropecuario hasta que no haya tierra libre, y la proyección de la tendencia histórica y la estimación de impacto de opciones políticas alternativas puede incrementar el conocimiento hasta la sostenibilidad. En síntesis, ella dice que la gente pobre, mientras no le ofrezcan algo, está viviendo y sobreviviendo de esta acción. Y que tenemos dos alternativas, la gente que está formando eso. Desarrollamos una capacidad, nos formamos para acompañar esa opción en términos ecológicos y sociales, o resolvemos por otro lado el asunto.